Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos que nos acompañen. Les comentamos que en el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor. Les habla Kenny Castillo. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Lista de 50.000 nuevos pensionados será publicada este domingo en la prensa. Séptimo Arte. Este jueves comienza Festival de Cine de China en Salas Cinemateca del país. Música para todos. Este viernes arranca por todo lo alto Suena Caracas 2015. Evento. Compañía Nacional de Danza presentará sus trabajos artísticos en Confluencia. Estreno nacional. Este viernes llega a la gran pantalla la comedia romántica Amor Cuesta Arriba. Piano Concierto, obra de Max de Wagner, se escuchará por primera vez en Venezuela. Con producción audiovisual y concierto, agrupación C4 Trío celebrará su 10º cumpleaños. Llaman a participar. Hasta el 7 de diciembre estará abierta la convocatoria para el segundo Festival de Cine de Caracas 2016. Cultura al Día. Este domingo 22 de noviembre saldrá publicada en la prensa nacional la nueva lista de 50.000 pensionados. Así lo informó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Durante su programa semanal Contacto con Maduro, número 47, el primer mandatario venezolano destacó que este récord de adultos mayores protegidos por el gobierno nacional se realiza aun cuando el precio del barril de petróleo se encuentra en $35. Lo que resalta el carácter social de la revolución. El jefe de Estado llamó a difundir por Twitter la lista de beneficiados para que las y los adultos mayores puedan acceder a la información a través de las redes sociales. Cultura. A partir del próximo jueves 19 y hasta el 26 de noviembre, la Fundación Cinemateca Nacional ofrecerá una muestra de películas chinas en la sala del Museo de Bellas Artes en Caracas, hasta el 29 en la Red Nacional de Salas Regionales. Así lo informó Rafael Gil, el ex coordinador de programación de la Cinemateca Nacional. Y efectivamente para el mes de noviembre vamos a tener una muestra de cine chino, como nos tienes acostumbrado nuestros colaboradores directamente, la Embajada de China, a apoyarnos con una serie de títulos de reciente data. Esta muestra va a comenzar justamente mañana jueves 19 y la muestra se compone de 4 títulos, que son películas del 2011, 2012, 2013 y se van a exhibir en nuestra sala del Museo de Bellas Artes y en el resto de salas regionales del interior. Las películas que componen esta muestra se llama Depósito de Amor, una película producida en el año 2013, Beijing Blues del 2012, La Luz del Sol en la Punta de los Dedos, otra película producida en el 2012 y El Amor No es Ciego, también del 2012. Y una quinta película que se llama Muerte y Gloria en Chang del 2012. Hacemos extensiva la invitación a los amantes del séptimo arte a disfrutar de estas obras cinematográficas de diversos temas que se presentarán en Venezuela durante el mes de noviembre. La entrada es totalmente gratis. Son las 12:06 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este viernes 20 de noviembre dará inicio a una nueva edición del Suena Caracas 2015, el cual contará con 30 conciertos, 17 serán en espacios cerrados como el Poliedro, los teatros Principal, Municipal, Nacional y Teresa Carreño, y 13 en espacios abiertos, entre ellos la Plaza Diego Ibarra y el Parque de los Caobos. Así lo informó durante una rueda de prensa el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, quien además indicó que habrá 34 agrupaciones internacionales y 60 artistas y agrupaciones nacionales. Desde este día, viernes 20 y hasta el 27, toda la música de América y el mundo se vienen para Caracas y para Maracay. La principal novedad de este festival es que a partir del viernes 20 tendremos Suena Caracas y tendremos también Suena Maracay. También tendremos en este Suena Caracas, Suena Maracay, clínicas musicales y de formación, conciertos didácticos, actividades académicas, actividades de formación, actividades de intercambio en distintos espacios de las dos ciudades. El día de hoy arranca la preventa de las actividades y de los conciertos. La entrada cuesta 200 bolívares. Vamos a tener entonces en 8 días 30 conciertos solamente en Caracas, más los conciertos en el estado Aragua, en la ciudad de Maracay. La programación de este evento puede ser consultada a través del portal web www.suenacaracas.com. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del Teatro Nacional, Teatro Municipal y Teatro Teresa Carreño. Los conciertos en los espacios abiertos serán de entrada libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Compañía Nacional de Danza, conjuntamente con la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, culminará el año por todo lo alto con el evento Confluencia, los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Sala Ana Julia Rojas de esta institución. La información la dio a conocer Omar Orozco, director ejecutivo de la Fundación, quien además indicó que estas presentaciones mostrarán los trabajos artísticos realizados por el ente durante el año. Viernes a las 6, sábado a las 6, domingo allí van a incluir las dos agrupaciones, los dos elencos, los cuales contamos aquí en la compañía, que es el elenco contemporáneo, de danza contemporánea, y el elenco que hace danza tradicional, donde el público podrá contemplar, ver, disfrutar de ambos eventos, cada uno expresándose desde su propio lenguaje. Cada programación tiene aproximadamente como duración una hora. En lo tradicional podemos ver un gran recorrido por varias manifestaciones de la cultura popular tradicional de Venezuela, y el elenco contemporáneo también, trabajo que se ha hecho en homenaje a César Requifo, el costo de las entradas 100 bolívares. La invitación es para el público en general a que asista y disfrute de estas presentaciones, donde podrán apreciar manifestaciones culturales y danza contemporánea. Las entradas podrán ser adquiridas el mismo día de la función en la UNEARTE. 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La comedia romántica vuelve a las pantallas nacionales. Se trata del estreno de la película Amor Cuesta Arriba, ópera prima del joven director Nelson Núñez, que estará en cartelera a partir de este viernes 20 de noviembre. Básicamente sale para sugerir o insinuar lo complicado que va a ser para el protagonista de nuestra película conquistar al amor de toda su vida. La película es una comedia romántica producida por la Villa del Cine. Cuenta la historia de Pablo, que está atravesando una suerte de crisis amorosa. Una noche se va a la fiesta de reencuentro de su liceo y allí se cruza con el gran amor platónico de su adolescencia, que se llama Daniel. Y al intentar enamorarla o reconquistarla, descubre que ella, ahora toda una mujer adulta, se dedica a lo que suele llamarse el oficio más viejo del mundo. La cinta de 90 minutos se podrá ver en principio en las salas de cine de Caracas, Maracay, La Victoria, Valencia y Barquisimeto. Finalmente, la semana próxima llegará a la ciudad Ojeda y los Altos Mirandinos. El próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, el British Council, Instituto Cultural del Reino Unido en Venezuela, presentará por primera vez la obra del compositor británico Max de Waverner en un concierto de piano denominado Sinfonía Electrónica en las Notas de un Piano. Esta información fue ofrecida por el maestro Joshua Dos Santos, quien dirigirá a la Sinfónica Juvenil de Caracas junto al artista curador Will Dutta. Muy contento en esta oportunidad por mi presentación el próximo sábado 21 de noviembre a las 5 de la tarde junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, que es una de las orquestas emblema del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Estaremos interpretando, haciendo un programa muy variado, porque este es un concierto que se hace en conjunto con el Consulado Británico. Vienen unos artistas del Reino Unido. Bueno, estaremos haciendo la Sinfonía Simple del compositor inglés Benjamin Britten, una obra solamente para orquesta de cuerdas. Luego hacemos el estreno en Latinoamérica del concierto para piano y efectos electrónicos de Max de Waverner. Es una obra relativamente nueva, del 2013, con una revisión del 2015. Y bueno, íbamos a tener como solista al pianista Will Dutta. Y cerraríamos con la guía orquestal para jóvenes, del compositor también inglés Benjamin Britten. Esta obra es muy particular porque fue escrita de una manera pedagógica para mostrarle al público cómo suenan y los nombres de las diferentes secciones de la orquesta. La cita para el piano concierto es el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado a una cuadra de la estación de Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. La entrada es completamente gratuita. Son las 12:13 minutos y pasamos a Cadena Nacional. Chávez develó el hito de la vivienda 800.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. 800.000 viviendas, nada más y nada menos. Llueve, truene, relampaguee, llegamos a las 3 millones. Anótenlo. Como sea. Sea como sea, este año estamos llegando a 1 millón. El próximo año debemos construir más de 400.000. 2016, 2017 tenemos que construir algo más de 600.000. Y el 2018 debemos coronar cerca de 1 millón. Para llegar a la meta en el 2018, debemos estar en la meta de 3 millones de nuevos hogares de la gran misión Vivienda Venezuela. Aquí está, pues, dejamos esto para el recuerdo de siempre. Ustedes, Zulay, Joan y su hermoso hijo tienen el privilegio histórico de recibir uno de los sueños de nuestro comandante Hugo Chávez. Le entrego a esta mujer venezolana, a esta familia, agárrenla entre todos, su llave 800.000. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que Dios bendiga a Venezuela! El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró la autopista Cimarrón Andrés Sote, donde fueron invertidos 1.266 millones de bolívares como parte del gobierno de eficiencia en la calle que se desplegó en el estado Carabobo. Nos va a dar 45 minutos de ahorro en todo el trayecto de Morón hacia Yaracuy, por lo menos. Yaracuy, ahora podemos ir desde Caracas en autopista hasta el estado Lara sin parar. Así que la revolución va paso a paso, construyendo, cubriendo el espacio de Venezuela de desarrollo. Las inversiones públicas en infraestructura, en vialidad, es desarrollo económico y es desarrollo social, es bienestar, es el vivir viviendo. El gobierno nacional inauguró el elevado El Industrial en Valencia, estado Carabobo. Las Industrias en Valencia. El distribuidor Las Industrias está entre la avenida Humberto Celli con cruce con la avenida Henry Ford. Esta es la expresión de la república neocolonial y corrupta que tuvimos. Yo ordeno desde aquí como jefe de Estado que los nombres de esta avenida se las cambien inmediatamente. Están proponiendo que la avenida Henry Ford se llame a partir de hoy Avenida Paramacay. Levanten la mano los que estén de acuerdo. ¡Aprobado! Avenida Paramacay, punto. Y a partir de hoy la avenida Humberto Celli va a llevar el nombre, la imagen y la fuerza de Negro Primero, el gran Pedro Camejo. Allá está el compañero viceministro Bernardo López para inaugurar el distribuidor Las Industrias, que queda entre la avenida Pedro Camejo y la avenida Paramacay. ¡Adelante, Valencia! Estamos aquí desde el populoso sector de la Isabelica, en el sur de Valencia, acompañados por los trabajadores que hicieron posible estas obras, por las comunidades organizadas. En este punto, producto de las condiciones de baja capacidad vial, se generaba una condición de congestión a los 80.000 vehículos que transitan por acá diariamente, generaban una cola de cerca de hora y media de retardo en el recorrido para quienes trabajan y viven en esta zona. Son 325 metros de nueva vialidad en elevado que van a permitir una reducción de hasta una hora del tiempo de demora que presentan quienes trabajan y viven en estas comunidades. Estamos hablando, señor presidente, y esto es importante decirlo, es la solución vial número 34 que entrega su gobierno de las más de 50 que están contempladas en el año 2015. Fueron 250 millones, señor presidente, que hicieron posible en su aprobación a inicios de año, con la aprobación de la mayoría revolucionaria de la Asamblea Nacional, que hoy fuera posible esta realidad que los trabajadores y las trabajadoras hoy están inaugurando para su gobierno, para el buen vivir del pueblo. Obras son amores, señor presidente. Presidente obrero Nicolás Maduro inspeccionó este sábado el inicio de las pruebas piloto para el servicio de metro Caracas-Guarenas. Estado Bolivariano de Miranda, por aquí ando en la misión transporte, supervisando obras que, como lo dije, con petróleo a 30, con petróleo a 20, no se van a paralizar. Aquí estamos supervisando una magnífica obra de legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí está, una obra de ingeniería con una inversión extraordinaria que va viento en popa. He venido a hacer la prueba, la supervisión, para ver cómo va marchando la puesta en funcionamiento de nivelación, todas las pruebas de nivelación, de movimiento, de lo que es esta vía férrea Guatire-Guarenas rumbo a Caracas. Aquí vamos, compromiso de patria. Es una grata satisfacción poder estar a bordo de este tren de pruebas para poder inspeccionar las obras que van bastante adelantadas del sistema Caracas-Guarenas-Guatires, pero específicamente el sistema elevado que va a conectar tanto a Guarenas como a Guatires. Son 4 kilómetros de vía férrea elevado en un superviaducto que hemos construido a lo largo de la columna vertebral de estas dos importantes ciudades, a lo largo de la intercomunal Guarenas-Guatires. Tendremos el año

para, una vez que se cumpla esta primera fase de los 20.000 taxis del convenio China-Venezuela, bueno, continuar junto a China, pero continuar junto a las empresas ensambladoras en Venezuela, para ir renovando toda la flota de taxis. ¿Ustedes saben cuánto hemos invertido en este primer programa de 20.000 taxis? Más de 600 millones de dólares. Porque estos dólares que son de la patria ahora van a recorrer los caminos, a mantener su familia, a servir a la comunidad, a servir a los pueblos y ciudades. Lo primero que quiero entregar es a un venezolano, joven, padre de dos hijos, fue víctima de un atentado de los guarimberos. Casi pierde la vida. Le quemaron su taxi. Fue maltratado físicamente. Se encuentra entre nosotros. Y apenas supimos el caso, le tendimos la mano. Él es testimonio vivo de cómo los guarimberos asesinos trataron a nuestro pueblo en esas horas aciagas del 2014. Yo quiero personalmente entregarle su certificado de propiedad de este primer taxi del nuevo lote de los 4.600 a Alexis Rafael Herrera Muñoz. Gracias, presidente. Está muy agradecido porque, primero, por la salud, la doctora Alcila Flores, me operaron la vista y con usted, con el... ¿Ya has recuperado bien su vista? Sí, ya estoy viendo perfectamente bien. En el hospital militar me atendieron y estoy bien de la vista. Ahí lo atacaron y lo dejaron, consellera temporal. Sí. Le rociaron gasolina, le echaron gasolina encima. Prendieron el carro en candela. Le prendieron el carro en candela. Su único delito es estar trabajando en la calle. Oído pues a los transportistas del país, a nuestro pueblo, para que después salgan la derecha internacional diciendo que estos monstruos asesinos son inocentes y que aquí hay persecución política. Él es uno de los centenares de casos de hombres y mujeres buenos de esta patria que andan por allí y fueron víctimas de los ataques de las guarimbas y que los medios de comunicación de la derecha quieren ocultar. Entregarle a Jessica Requena Martínez, taxista de la línea Junco el Junquito, kilómetro 14, una muchacha, Jessica Requena. Jessica, ¿qué edad tienes tú, Jessica? 26 años, ¿estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Contaduría pública. ¿Sí? ¿Y cómo manejas? Bien, chévere. ¿Fino? Sí, chévere. Bueno, ahora nos vamos con Jessica, Silvia, para que nos haga una carrerita de aquí hasta la casa. Ok. ¿Seguro? Seguro. ¿Con taxímetro o sin taxímetro? No, sin taxímetro. Está bien. Bueno, mira, la juventud, taxista joven, mujer estudiante, la nueva Venezuela que se levanta. Vamos a entregarle el certificado a Luis Salas, taxista de la línea metropolitana de La Bandera. Ah, por aquí mira La Bandera. Bueno. Muchas gracias. Mira, elegante, vale. Está bonita esa camisa. La línea más trabajando, más antigua que tiene Caracas. Estamos cumpliendo 55 años. ¿Verdad? ¿Trabajan desde La Bandera? No, trabajamos de la Plaza Miranda. Claro, los que trabajaban en esa época. Correcto. Después nos pasaron a el Nuevo Circo. Después nos fuimos para acá, para el Valle, aquí en Turmerito. Y después nos pasaron para La Bandera. ¿Ahorita estás en La Bandera? Sí, tenemos 45 años. 55 años ininterrumpidos porque fuimos inaugurados en el año 61. Ya que ustedes son la más antigua de Caracas, tienen 55 años, yo quiero visitarlos, pero que hagamos un plan especial para apoyar a todos los taxistas y su familia en premio por la constancia del trabajo de estos transportistas de la ciudad de Caracas. Ah, bueno, muchas gracias, presidente. Nos esperamos allá y hacemos ese acto. Pronto vamos hasta allá. Estamos entregando aquí en el municipio Barinas, municipio capital de nuestro estado, cumpliendo instrucciones del presidente Maduro, el hijo de Chávez, en esta entrega masiva de taxis que se está realizando a nivel nacional, Aquí en Barinas entregamos hoy los primeros 48 de 150. Un logro más dentro de la misión transporte, fortaleciendo toda la flota para el Frente de Transportistas Bolivarianos. 48 nuevos vehículos entonces para dos nuevas líneas de taxi. 24 desde Ciudad Barinas y 24 desde Ciudad Tabacare. Urbanismos de la revolución. Urbanismos del legado de Chávez. Estos taxis, camaradas, van a beneficiar a esas familias que han sido explotados por el capitalista y los taxistas. Cada taxista va a ser dueño de su propio taxi y va a trabajar por su propio pueblo. Van a trabajar con una tarifa mínima del 70% de lo que está en la calle. Chávez vive, la lucha sigue. 83 unidades se están entregando el día de hoy. 83 unidades más, pero ahora es que vienen más, porque ya vienen 229 unidades de taxi más que nos está enviando el camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Por eso nos sentimos orgullosos de estar aquí, de que tengamos aquí 40 compañeros del municipio Caroní que están recibiendo su taxi. 32 compañeros y compañeras de ERE que están recibiendo taxi. 9 compañeros de PIAR que están recibiendo taxi, uno de Ciponte y uno de Angostura, y ahora es que viene más, pero sobre todo, ahora es que viene más revolución. Estamos entregando 218 vehículos. Agradecemos al presidente la entrega de estos vehículos, que son parte del trabajo, climatizados, de buena calidad, última tecnología y en condiciones para prestar el servicio en estos calores que está haciendo. Una fiesta que significa darle transporte y darle dignidad a Cabima. Muy emocionada, no tengo palabra, porque mucha gente nos decía, no, eso no se va a dar, eso es una mentira, no, esto nada más que se vive en esta revolución, esto es una oportunidad, esto es socialismo, señor, esto es unión, esto es trabajar en el colectivo. Le doy gracias, gobernador, por este hermoso proyecto, por seguir el legado de Chávez, por seguir el legado de Maduro. En nombre de nuestro presidente Chávez y en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a hacer entrega de los primeros taxis. Hoy los 89 compatriotas que han sido favorecidos, le vamos a hacer entrega de su llave y se llevan su vehículo. Estoy muy contenta y de verdad esto es un logro que solamente se obtiene en revolución. Estamos aquí en San Cristóbal, el estado Táchira, donde estamos cumpliendo una instrucción más del presidente Nicolás Maduro Moro, en entrega de 69 taxis que van a conformar Taxi Táchira para poder hacer una alianza para hacer las carreras más baratas. Pues estos vehículos que están acá tienen una versatilidad importantísima. Son vehículos de motor 1.8, 5 puertas, tienen el mejor sistema de seguridad. Estos vehículos son totalmente financiados por el gobierno bolivariano. Muy feliz porque por culpa de Chávez, Maduro y Vielma tengo mi taxi. Encontramos aquí en el municipio de Ezequiel Zamora haciendo entrega, ¿verdad? Como dice nuestro presidente, obras son amores, de 19 unidades de taxi, de 100 que vienen para el estado bolivariano de Cojedes y que van a ser transferidas a nuestro pueblo para seguir fortaleciendo el sistema de transporte público. Este es un logro del sistema de misiones y grandes misiones creada por nuestro comandante Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro. Venido al estado Miranda, en los Altos Mirandinos específicamente, a entregar en el despliegue que el presidente Maduro ha instruido los taxis que le corresponden a esta entidad. En total, de los 4.600 unidades que el presidente Maduro entregase recientemente, le correspondieron cerca de 400 al Estado Miranda, y hoy hemos venido directamente a hacer entrega formal de estos vehículos, vehículos modernos que ahora van a pasar a prestarle servicio sin distingo a quienes demanden este beneficio. El presidente Nicolás Maduro aprobó la entrega de 110.000 nuevas pensiones para adultos mayores en todo el país. En esta ofensiva de fin de año, yo aprobé 110.000 nuevas pensiones para nuestros viejitos y nuestras viejitas. Hoy vamos a entregar las primeras 10 pensiones de ese plan especial de pensiones en Nueva Esparta. Y estas pensiones las recogieron ustedes caminando casa por casa. Yo les pido ayuda, porque si ustedes me cumplen este plan y ustedes me traen las 110.000 pensiones, yo tengo los recursos para aprobar unas 100.000 pensiones más y cerrar el año con todos nuestros pensionados protegidos. Nosotros, trabajando en un año difícil como ha sido este de guerra económica, trabajando, tenemos la felicidad de decirle a nuestros abuelos, abuelitas, a nuestros padres, a nuestras madres, aquí está la pensión justa con nuevos salarios, cerrando un año de batalla, cerrando un año de victoria. ¿Cómo te sientes? Bien. Gracias, presidente. A usted y a Chávez y a Mata Figueroa por mi pensión que me han dado, que tanto la necesitaba. Bueno, seguir echando para adelante, pues. Que Dios te bendiga. Y a comer mucho pecado. En el que solicita a la Asamblea Nacional la aprobación de recursos para el pago del tercer mes de aguinaldos a los pensionados del país. Esto es un decreto que yo envío a la Asamblea Nacional aprobando los recursos y solicitando de que la Asamblea Nacional me apruebe los recursos en este año de guerra económica a nuestros pensionados y pensionadas. Aquí estoy aprobando para que se le pague el tercer mes de los aguinaldos este año 2015. Se le agregue un mes más de pensiones a nuestros viejitos y a nuestras viejitas. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Aprobado, pues. Tercer mes. Acabo de firmar el decreto y solicito a la Asamblea Nacional me lo apruebe urgentemente para pagar el tercer mes. Asimismo, el presidente obrero entregó 11 pensiones e igual número de adultos mayores del Estado Monagas como parte de los 110.000 nuevos pensionados que aprobó recientemente. Como parte de los compromisos adquiridos durante el gobierno de eficiencia en la calle, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró una planta procesadora de desechos sólidos que prestará servicio a todos los habitantes del Estado Nueva Esparta. Desde aquí, desde Margarita, Estado Nueva Esparta, municipio Díaz. Aquí estamos en este punto, Agua de Paloma se llama. Y a partir de hoy, esta planta será la planta Agua de Paloma. Para homenajear. habitantes de este punto en Margarita. Como siempre, debemos caminar juntos, Argentina y Venezuela, juntos. Miren, la hermosura del convenio de cooperación Argentina-Venezuela, ¿ah? Del convenio San Martín Bolívar. Kirchner Chávez, aquí está, miren, para el desarrollo de los pueblos. Hemos cumplido el compromiso, ¿no? Esparta. Y debemos seguir cumpliendo entre todos. Unión cívico-militar, un solo gobierno, una sola patria para cumplir con nuestro pueblo. En este momento siento una gran felicidad de entregarle al pueblo de Nueva Esparta este sistema que es el más moderno de toda América Latina y el Caribe de saneamiento y procesamiento de basura. Adelante. Queda inaugurada oficialmente esta obra maravillosa. Gracias, Argentina. Gracias, Presidenta Cristina. Gracias, pueblo de Nueva Esparta. Nueva Esparta, aquí tiene la planta más moderna, compromiso cumplido. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró este sábado el complejo cultural Pablo Rada en Curiepe, en el estado Miranda. Casa de la Cultura de la Música, que lleva el nombre de Pablo Rada, al frente de la Plaza Bolívar, aquí en Curiepe. Bueno, va a funcionar no solamente la Escuela de Música, de viento, ¿no?, de tambores, sino va a funcionar también un centro de artes escénicos, con estos niños que bailan, que cantan, que actúan, que representan las vivencias de su comunidad, de su pueblo, y además representan la identidad de su cultura y de su historia, de nuestra cultura y de nuestra historia. Un aplauso a este grupo escénico, Escenario Negroide. Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reinauguró el Teatro de la Ópera de Maracay, obra ejecutada por la gobernación del estado de Aragua para fomentar el desarrollo cultural en la entidad. Se ha hecho un gran esfuerzo en todo el país, particularmente aquí en Aragua, y recorrimos toda esta Plaza Bolívar maravillosa. La Plaza Bolívar, gigantesca Plaza Bolívar, que se hizo en tiempo de Gómez. Recuperada con respeto estricto a los diseños originales del maestro de la arquitectura, para completar toda esta obra magnífica de recuperación patrimonial, cultural, hace falta integrar a la recuperación el cuartel Páez, el cuartel del 4 de febrero de 1992, y le he solicitado al general Padrino y al gobernador Taret que me presenten un proyecto para recuperar integralmente, de manera original, el cuartel Páez, el cuartel de Hugo Chávez. Hemos decidido, por propuesta del gobernador, todas las labores de recuperación, mantenimiento, conservación y correcta utilización para disfrute social, cultural, espiritual del pueblo de Aragua y del pueblo de Venezuela, declarar toda esta zona, zona de valor histórico, artístico y ambiental al casco central de la ciudad de Maracay, donde se ubican todas estas obras del patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra ciudad, Jardín. Yo no vine aquí para ser el centro. El centro tiene que ser el arte, la cultura, la música y este teatro maravilloso. El presidente Nicolás Maduro entregó la Orden de los Libertadores y Libertadoras de Venezuela al reconocido cineasta y dramaturgo Román Chalbaud por su gran trayectoria cultural.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 58 minutos. Hemos impulsado ante el mundo el reconocimiento de nuestras culturas ancestrales. En 2012, Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela. 2013, El San Pedro, recreación festiva de una promesa. 2014, la tradición oral mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral. Y en 2015, técnicas tradicionales para el cultivo y procesamiento de la curagua. Gobierno bolivariano. El patrimonio cultural de Venezuela y de la patria grande tienen quien los defienda. Nuestros valores, pilares que sustentan la patria independiente y soberana. Nuestros valores, con la cantora Daisy Gutiérrez. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Por la reafirmación cultural, liberadora de nuestros pueblos. Amor en cifras. 4.057 mercados a cielo abierto. 3.300.000 mercados favorecidos. Más de 4.000 fiscalizaciones. Toneladas de alimentos distribuidos. Todo en una semana. Siempre protegiendo al pueblo. Amor en cifras. Gobierno bolivariano. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Hasta ahora transmitimos desde la terraza de la Fundación Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, donde se ofrece una rueda de prensa para dar a conocer a las y los ganadores del Premio Nacional de Cultura correspondiente a la Bienal 2012-2014. A continuación escucharemos declaraciones de la viceministra de Fomento de Economía Cultural, Araceli García. Inmenso placer estar aquí al frente de este trabajo junto a Lisette Torres, presidenta de la Casa del Artista, al lado de todos los hombres que nos acompañan, que son orgullo de la tradición venezolana, son orgullo, son además parte de un imaginario que se ha ido construyendo y que hoy nos hace a nosotros reconocerlo como Premio Nacional de la Cultura. Sin embargo, pues el veredicto del jurado no solo premia al hombre, sino premia también a su trayectoria, premia también a ese imaginario, como lo decía anteriormente, que tienen estos hombres y mujeres frente al resto de los venezolanos, y premia además a la posibilidad que tienen los hombres y mujeres de haber conservado para nosotros un conocimiento que si no fuera por ellos quizás no estaría puesto de manifiesto ante nosotros. En nombre del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y de todos los trabajadores de este ministerio, que estamos profundamente orgullosos por la entrega de este premio, ya casi que un año rezagado, pues la entrega de él. Felicitamos a todos los premiados y premiadas, que en esta oportunidad son dos mujeres también valiosísimas, grandiosas de la cultura venezolana, y con ello, en nombre del pueblo venezolano revolucionario, les damos a ustedes entonces la más amplia felicitación que hombre mujer alguna puede otorgarle con orgullo a la gente que nos dice de nosotros mismos. Ganador para la categoría Artes Plásticas, Saúl Antonio Huerta Sanabria, veredicto. Luego de observar y analizar la obra del artista ganador, hemos podido comprobar las cualidades pertinentes a su experiencia docente, curricular y profesional y en cuanto a su obra específica. Encontramos seriedad en el ejercicio de la forma, su desarrollo en el carácter del dibujo, la precisión en su contexto lineal, en el desarrollo de los planos y volúmenes, así como el planteamiento del color, la unidad de los espacios y el contenido subjetivo y evocativo de los mismos. Premio Nacional de Artesanía. Un orgullo para mí de verdad estar anunciando este premio que hemos luchado para la República Bolivariana de Venezuela en revolución, a los artesanos y artesanas de este país, y que por primera vez en los Premios Nacional de la Cultura se otorga a Teodora Antonia Jiménez, mención artesanía. Y el veredicto. El jurado calificador consideró que Teodora Jiménez es una artesana tejedora, digna representante de los pueblos originarios guayqueríes, habitantes de la isla de Margarita en la época de contacto, quienes con otros pueblos indígenas de tejedores y tejedoras conformaron una tradición milenaria que se soportó en destrezas tradicionales, sabidurías y haceres, que en justo equilibrio y en diálogo con la naturaleza aún preservan en la comunidad donde vive Teodora. Teodora Jiménez, junto con las artesanas tejedoras de Nueva Esparta, reivindican los saberes ancestrales y son una muestra latente de la presencia caribeña de Venezuela artesanía. Las obras, los tejidos, la artesanía de esta maestra de generaciones son piezas únicas en cuanto a lo integral en su proceso de manufacturación, obtención de materia prima, procesamiento y acabado del tradicional chinchorro margariteño, tradición que debe reafirmarse ante las amenazas de la globalización que pretende echarlo al olvido. Consideramos que esta tradición de las tejedoras de Nueva Esparta debe incentivarse para el disfrute de las generaciones futuras. Teodora, a sus 87 años, sigue demostrando su valor de maestra formadora, su fortaleza, los valores estéticos de la cultura tradicional. Teodora Jiménez, mención artesanía, Premio Nacional de Cultura. Nosotros escuchamos declaraciones de la viceministra del Fomento de Economía Cultural, Araceli García, pues quien daba a conocer los ganadores mención artes plásticas y artesanía del Premio Nacional de Cultura 2012-2014. Este premio se entregará en un hermoso acto cultural que se realizará el 1 de diciembre. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Reportó para ustedes Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Michael, eles não ligam pra gente.